Nos vamos a meter, nos vamos a ir de lleno. Tenemos comunicación telefónica. Está con nosotros, nosotras, acá en el aire de La Mosquitera. Le damos la bienvenida a Nino Bonoldi, parte del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, XT2. Así que, buen día, Nino. Un gusto. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, y bueno, importante tener esta comunicación, este encuentro ahí contigo, en el marco de la colocación de nuevas baldosas ahí por la memoria. Contanos un poquito cómo que se viene trabajando, cómo se viene haciendo esta actividad. Sí, les comento que la próxima colocación de baldosas que vamos a hacer en nuestro mar de baldosas, la explanada del XT2, va a ser el miércoles que viene, es el miércoles 10, si no me equivoco. A ver, dale ahí, a ver. Sí, el miércoles 10, a las 17 horas, y bueno, un poco en relación al Día del Trabajo, hemos querido conmemorar a dos luchadores mendocinos, Héctor Nicolás Brizuela y Antonio García. Ellos ambos fueron trabajadores de GIOL en los años 70 y fueron víctimas del terrorismo de Estado. Eran militantes del Partido Comunista, gente muy muy humilde, realmente. Bueno, uno piensa, ¿no? Era una vocación de militancia que le harían seguramente con mucho esfuerzo, porque era gente que tenía que luchar por cada pequeña conquista de su vida. Y bueno, ambos son asesinados en octubre del 76, Brizuela el 18, Antonio García el día siguiente. Uno tenía 47 años y el otro 50, gente ya madura. Y en ese momento, después de su asesinato, aparecen en la morgue del Hospital Perrupato, después de haber sido acribillados a balazos y abandonados en la vía pública. Realmente una historia cruenta, ¿no? Como todas las que recordamos de nuestros luchadores y luchadoras y militantes. Así que, bueno, van a estar presentes ahí en nuestro, acompañando a nuestros otros ángeles, ¿no? En la explanada. Y vamos a participar a sindicatos y gente relacionada con los movimientos de trabajadores y del Partido Comunista. Esperamos tener la presencia de algunos compañeros de ellos de militancia. Así que bueno, esto es el miércoles que viene a las 17 en el Espacio para la Memoria. Esto también lo quiero relacionar con algo que, un acto que tuvimos, que participamos ayer, muy, muy conmovedor, digamos, que fue la entrega de legajos a ex estudiantes y egresados de la Facultad de Medicina, secuestrados, asesinados, desaparecidos. Eso se realizó ayer en la Facultad de Medicina y, bueno, contó con una amplia participación. Y lo que destaco es que, bueno, varias cosas, digamos. Una es que las palabras del decano de la facultad fueron especialmente certeras cuando se refirió a estos militantes. No se refirió a simples militantes o activistas políticos, sino se refirió a su valor intrínseco en la construcción de una sociedad nueva, de una sociedad solidaria, de una sociedad participativa. Y lo dijo así, con todas las palabras, digamos, no anduvo con eufemismo que muchas veces se utilizan para salir del paso por ahí, en algunas circunstancias, sino querer comprometerse con, no solo con la crueldad de las desapariciones de esos militantes, sino por no querer comprometerse con qué significaba esa militancia. Es decir, ¿qué había antes de que desaparecieran? Solemos hablar de lo que ocurrió a partir de esa desaparición. Bueno, en este caso se habló de ese valor intrínseco y fue muy hermoso. Y estuvieron familiares, parientes de todos y todas los desaparecidos. Y destaco la presencia de Carmen D'Amico, la madre de Cristina D'Amico, una madre de Plaza de Mayo, que seguramente habrá superado los 90 años, y estuvo ahí presente con una fuerza, con una presencia que realmente conmovía. Y en algún momento ella dijo: hay que seguir. Y yo me quedé ahí seco, dije: una mujer de 90 años ahí en una silla de ruedas, con todos los achaques que tenemos, que vamos a tener y que se tienen a esa edad, instando a seguir, pero así con vehemencia. Es decir, realmente son esas cosas que son ejemplos de vida, que son eternos, digamos. Es decir, en estos momentos en que nos enfrentamos con tantas oscuridades, con tantas bajezas, tener esas luces incandescentes, digamos, son tan importantes porque, bueno, vendrán otros y otras luchadoras y luchadores sociales, pero de la envergadura y de la profundidad que significa una madre, un familiar de un desaparecido, pero una madre especialmente, es realmente conmovedor y creo que es una lección de vida en estos tiempos que es muy necesaria que la tengamos presente. Así que, bueno, fue hermoso. Luego se descubrió una placa y bueno, y ahora relacionando los dos actos, el de ayer y el que haremos el miércoles que viene, bueno, uno siempre reflexiona que va quedando de todo esto, porque uno está en el camino, está andando, ¿no? Y bueno, en algunos momentos se para y mira, a ver, para el costado, para adelante, para atrás, ¿no? En esta larga militancia de 46 años. Y realmente yo sentía que hemos, el Movimiento de Derechos Humanos y entendido no solo los militantes directos, sino todos los que participamos, como este programa, realmente estamos generando vida. Todo lo que quiso ocultar, desaparecer justamente la dictadura y las fuerzas así tan terribles del terrorismo de Estado, y que vemos ahora en la violencia de sectores de derecha, en la política, nosotros hemos sobrepuesto eso la vida, pero realmente recreándola, porque les puedo asegurar que en esos actos la presencia de los compañeros y compañeras es realmente real. Yo siempre digo que en las colocaciones de baldosa no debe entenderse esa baldosa como una lápida, sino que es todo lo contrario, y no lo digo por una elucubración intelectual, sino porque a partir de esa baldosa, de esa mínima baldosa de 20 por 20 centímetros, con el nombre, la edad, la fecha de desaparición, instantáneamente se genera una sinergia ahí en todos los que estamos ahí, en todo lo que se hace, en todo lo que convoca ese espacio de memoria, en todo lo que se genera a partir de eso. Es decir, que contrariamente a hacer una lápida, es un inicio de vida. Yo diría, es un inicio de otra vida. Entonces, bueno, celebro esto que por ahí se nos queda en el camino. Lo celebramos, Nino, totalmente. Y bueno, poner de relieve, comentarte esto y que nos... No, poner de relieve y que ustedes ponen de relieve en esta lápida la militancia, la clase trabajadora que luchó por sus derechos en momentos como esto y como otros también muy difíciles, ¿no? Estamos viviendo momentos muy, muy complejos de representación sindical, si nos vamos a la CGT, ¿no? Claramente Confederación General de Empresarios podría llamarse en estos momentos, pero un movimiento militante y de defensores de la clase trabajadora que, bueno, están entre nosotros y nosotras, como es lo que van a hacer el miércoles, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, es así. Es una construcción eterna, compañeros. Uh-huh. Sí, una. No hay otra. Uh-huh. Es una construcción eterna. Esto hay que asumirlo y es un sentido de vida privilegiado, la que nos ha puesto la vida un poco en esta de caminar y de estar siempre generando compañeros, compañeras, siempre sobreponiéndonos a todas estas circunstancias que van a seguir ocurriendo, compañeros, van a seguir ocurriendo. Las fuerzas del egoísmo, el individualismo acechan, van a acechar siempre, pero nuestra fuerza es utopía. Esta utopía, como decían, ¿no? Estas llamas de amor que mencionás vos, Nino, con lo que implica las baldosas, lo importante que es marcar esos espacios. Yo vivo en Las Heras y he visto ahí en la calle Ramírez, una en una casa, por ejemplo, y lo importante que es como para todos en general, pero para las generaciones venideras, el ver acá sucedió tal cosa, pasó tal cosa, poder también darle vida a esos compañeros y a esas compañeras con esa mención. Sí, sí, sí, totalmente. En un momento en que parece que la vida se juega en lo instantáneo de una aparición en televisión, en un Twitter, parece que la vida se fuera en eso. Y bueno, entonces, por otro lado, construir con la memoria puesta en tantos años atrás y en tantos años para adelante, que quizás ahora no se vea de una manera, se vea de otra, pero creo que tener esa mirada sobreponiéndonos a estas instancias de comunicación y tan superficiales, tan pasajeras, tan tomadas del espectismo, bueno, es una apuesta de vida a mi modo de ver invalorable, como decís vos. Cuando nosotros tenemos tantas visitas de jóvenes, el Espacio para la Memoria, el año pasado recibieron más de 5.000 alumnos, alumnas, visitantes, bueno, ahí se está sembrando algo, se está sembrando algo para el futuro. Y siempre se siembra, por otro lado, con voces nuevas, porque se incorpora nueva gente al movimiento, se incorporan nuevos militantes, y es buenísimo eso porque va cambiando, va mutando también el lugar desde el que se habla y cómo se habla de todos estos militantes y estas baldosas y cómo se evocan. Recibimos, por ejemplo, muchos pasantes, gente interesada de facultades del exterior que quieren hacer pasantías en el Espacio para la Memoria, porque ven ahí algo que es como una creación de historia, digamos, creación de historia, no la historia vista como un libro que uno abre, no, sino sentirse partícipes de una historia que estamos siempre construyendo, que ha sido una característica del movimiento de derechos humanos. No es un movimiento que mira algo y estudia algo que pasó, es algo que estudiamos y vemos eso, pero estamos constantemente reescribiendo algo. No sé eso por qué condición se da así, una construcción constante. Así que, bueno, bienvenido a esa construcción que la hacemos aquí también charlando de esto para adelante. Recordemos, Nino, que hay dos espacios recuperados para la memoria y los derechos humanos, el XD2 y el de la comisaría séptima. Ayer te comparto un mensaje que me llegó, dice, de acá de la escuela Pablo Freire, muy cerquita de nuestra comunidad, con los estudiantes de biología de la escuela Maestro Pablo Freire, en el marco de un proyecto compartido con los profes Marcela de Lengua y Marcelo de Práctica Artística, llamado Memoria y Rock. Visitamos el ex centro de detención clandestina en la comisaría, enfrente de la comisaría séptima, enfrente de la Plaza Godoy Cruz, gracias, bueno, a las gracias. Experiencia fuerte, pero necesaria y de mucho aprendizaje, por la memoria, la verdad y la justicia. Claro, qué importancia enorme, estudiantes de escuela secundaria, de todos los lugares, ¿no?, asistiendo y conociendo memoria, sí, verdad y sí, justicia. Se están haciendo muchas visitas en la séptima, que hay gente joven ahí haciendo las guías. Es maravilloso porque pensemos por un instante el horror que se vivió en esos lugares. En esos lugares se vivió la muerte, y la muerte y la desaparición, ¿no?, como una sobremuerte. Y de esos lugares está brotando nuevamente la luz, la palabra, la explicación, la discusión, el compartir, el construir, como estás diciendo vos, de estos alumnos y alumnas. Dino, así que sí, es maravilloso. Ha sido un placer poder conversar con vos. Vamos a volver a difundir esta actividad, esta jornada que va a realizarse el día miércoles. Dale. Para que puedan participar todos, este homenaje a dos trabajadores asesinados en la dictadura, eran compañeros del PC que vos mencionaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, porque siempre estamos compartiendo con la mosquitera toda esta construcción, así que siempre agradezco enormemente, porque es parte del trabajo. Abrazo enorme. Bueno, Nino. Chicos, gracias un abrazo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Nino.